El cabo Mancilla se dio cuenta que había un delincuente que probablemente llevaba la cartera que le sustrajeron a mi mamá, y corrimos alrededor de la galería Osorno y después salimos a la calle que da, o sea, la calle de atrás de esta galería, por el lado de la Shell, donde estaba mi mamá en un móvil prestando su declaración, el cual no pudo salir después de aproximadamente 3 autos que pasaron por pista de la calle. Lamentablemente no, Carabineros no podía hacer nada estando ahí mismo, gracias a los automovilistas que no se movían.